Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Pero hoy me tocó la conducción, así que cualquier error por ahí, pues pido perdón porque es el primero. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel González, que está aquí junto conmigo para conducir este programa. Dani, buenas noches. Buenas noches, Emigdio. Pues estamos aquí, mucho gusto acompañándolo. Esperemos que esto funcione bien, que sea del agrado de todas las personas que nos escuchan. Y desde luego, siempre estará aquí don Emigdio y su amigo don Fernando y las personas que lleguen invitadas para hacerles amena estas dos horas de optimismo sin fronteras. Gracias, Dani. Y vamos a iniciar diciéndoles que hoy en este primer tema vamos a hablar de algo muy, pues muy especial. Nos gusta mucho la música. Y en este espacio vamos a hablar de algo muy importante en la música, que se llama el órgano melódico y sus encantos. Ha habido grandes historias en la historia de la música, valga la redundancia, y bueno, ha habido grandes organistas como Walter Wandel, Wanderley, Tito Enríquez, Roberto Sacián y muchos más, pero hoy me quiero enfocar a la historia del órgano que canta. Y bueno, yo sé muy poco de esto, pero para esto tenemos la presencia de un gran amigo, el maestro Luis Fernando Ramírez Barajas, que fue uno de los que hizo hablar el órgano junto con Ernesto Gil Olvera, que ya, pues ya se nos fue, se nos adelantó en el camino de la vida. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo, el maestro Luis Fernando Ramírez Barajas. Maestro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Con gusto de estar aquí en esta emisión y con gusto también de tocar para ustedes mi música. Pues gracias por haber venido, maestro Luis Fernando. Y bueno, pues cuéntenos un poco de la historia de cómo es que el órgano se enseñó a hablar y a cantar casi como un ser humano, por favor. Bueno, más o menos corrían los años 50 en adelante. Comenzó Ernesto Gil Olvera a hacer sus pininos en esto. Una persona, compañera, Jesús Cortés y Barbosa, le comentó a Ernesto que moviendo los registros del órgano poderse lograr hacer la voz. Después de esto, yo también me involucré con él y comencé a hacer lo mismo. Moviendo los registros del aparato, se puede tratar de imitar la voz humana, no propiamente completo, pero sí se puede hacer hablar un órgano claramente. Corrían esos años 50-55 cuando comenzamos nosotros, Ernesto Gil Olvera y su servidor, a hacer nuestros pininos donde trabajábamos. Comenzamos a hacer hablar el órgano con palabras nada más o con comunicaciones. Recuerdo yo a Ernesto Gil Olvera, que ahí en la Flor de Jalisco, que estaba ubicado aquí por la avenida López Mateos, él comenzó a hablarle a los meseros. Le decía: Javier, tráeme una Coca-Cola. Y pues con eso empezó prácticamente a la hablada del órgano. Ya posteriormente hubo manera de musicalizar. Comenzamos a tocar Vereda Tropical, Quiéreme Mucho, Oración Caribe, haciendo hablar el órgano. Ernesto por su parte y su servidor por la mía. Ya nos tocó separarnos. Ernesto Gil Olvera se fue a la capital de México y yo me quedé prácticamente en su lugar, ahí en la Flor de Jalisco. Ahí empezamos los dos. Él comenzó primero a hacer sus giras a México, estuvo en el Teatro Esperanza Iris. Después yo estuve en el a espaldas de ese teatro, había otro que se llamaba El Lírico. Entonces ahí empecé yo también a hacer mis pininos en público, cosa que el público le gustó bastante, hubo bastante apoyo. Hicimos, voy a hablar de mí, hice grabaciones, se promovieron, hubo manera de sacar algunos discos, long play de los que se usaban anteriormente, y pues poco a poco fuimos adentrándonos en ese ambiente. Muy bien, maestro, pues, ¿qué le parece si hacemos un pequeño paréntesis? Sí. Y por aquí, mi compañero Dani quiere pedirle que nos toque una canción para que iniciemos oyendo hablar el órgano. Adelante, Dani. Bien, pues estamos pensando en allá en el Rancho Grande y los y otro de animalitos que por ahí sabemos que usted lo puede hacer. ¿Cómo ve, maestro? ¿Nos puede complacer? ¿Mande? ¿Nos puede complacer con esa música que nos...? El Rancho Grande. Así es. Con mucho gusto para todo el público y para mis compañeros aquí en cabina. Rancho Grande. Música, maestro. Oh. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Magistral, magistral! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué hermoso tema! De veras, es muy bonito escuchar esto. Un maestro amigo nuestro decía que eran joyas de la música selecta. ¡Qué bueno! Gracias, maestro, por esta melodía. ¿Y qué le parece si seguimos? Bueno, vamos a dar los teléfonos para que nos llamen. Está a sus órdenes el 33 13 12 45 61. 33 13 12 45 61, para que nos llamen y nos digan su opinión. Asimismo, bueno, nos sugieran temas para hablar en los programas siguientes. Como les dije yo, este programa se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras y hablaremos de muchos temas sin límite. Continuamos adelante con el maestro Luis Fernando y estas historias interesantes del órgano que habla. Adelante, maestro. Estamos... Muchas gracias. Pues, como les comentaba, en la Flor de Jalisco tuvo su iniciación el hacer hablar el órgano, cosa que el público lo aplaudió bastante y lo premió con su audiencia. Posteriormente, nosotros, Ernesto Giles Vera, por su lado en México, y yo aquí en Guadalajara, dimos varios conciertos. Estuvimos hablando de yo quiero hablar de Ernesto Giles Vera porque prácticamente él fue el iniciador del órgano que habla. Pasaban los años 55, 57, entonces me llamaron a mí al Teatro Lírico, donde ya estaba Ernesto Giles Olvera en su segunda emisión, ya estaba él haciendo su segunda temporada, mejor dicho. Entonces busqué yo la manera de hacer una cosita mejor, que buscar la manera de superarme. Y así fue. Busqué música, hice la voz, como ustedes escucharon, los sonidos del caballo, del perro, del gato. Todo eso yo lo creé. Yo le busqué la manera de hacerla más creativa, la música. Y así fue. Pasaron esos años, estuve una buena temporada en el Teatro Lírico. Posteriormente me fui a trabajar al social y anduve rondando por 2-3 partes. Cosa que para mí ya era muy agradable participar en esto, y tuve mi público que me aplaudió bastante. Y seguí creando mi música. En ese tiempo busqué la manera de hacer un poquito diferente de Ernesto, porque pues él lógicamente era celoso con su creación, pero yo busqué la manera de ser un poquito diferente, no copiarle lo de él, sino tratar de crear una forma diferente, como comento, perdón. Entonces, de ahí, de México, comencé a hacer giras por todo Jalisco y otros estados, hasta llegar a los Estados Unidos. Allá estuve trabajando con mi música en diferentes lugares también, en Los Ángeles, en San Francisco, en Oakland, en San José. Eso fue para mí un principio un poco pesado, porque pues yo no tenía mucho conocimiento en el ambiente artístico, pero logré vencer ese descontrol que yo traía de mis cosas y comencé a grabar mis discos. Primeramente grabé en Audión bajo la dirección de Alberto Vides. Después hice 3 long play ahí. Posteriormente pasé a la compañía de CBS Columbia bajo la dirección del maestro Gilberto Parra, compositor también como Alberto Vides. Él ya me buscó la manera de que grabara su música de él, lo que él había compuesto, y así fue. Comencé a incursionar en los discos. Ahí hice nada más 2. Uno que le dedicamos a Gabilondo Soler, Kikiri. Pedimos permiso, la compañía, o más bien el director artístico, Gilberto Parra, fue el que consiguió el permiso de que yo grabara la música. Le pidió permiso al compositor, pues. Entonces comencé, se hizo un disco long play, el cual reunimos 12 melodías. Estuvo promocionándose ese disco. Lo vendí bastante y luego en el mismo CBS hice otro disco donde ya incluí algo de la música de Gilberto Parra y de otros compositores. Espero un poquito después tocar algo de esto. Muy bien, maestro. Dani, ¿alguna cosa que le quieras tú preguntar, maestro? Algo, o decirle algo, pues, ¿qué opinas de esto que hemos hablado? Pues en realidad estoy realmente sorprendido, admirado, de estar aquí con uno de los grandes que hicieron hablar al órgano. ¿Por qué no escuchamos una canción de Alberto Vides, hablando de él, que se llama Limonero de Amor? Maestro, ¿cómo ves si nos toca no, esa canción? Con mucho gusto. Limonero de Amor, de Alberto Vides. Para, pues, en cierta forma un homenaje a este gran compositor que hizo tantas letras bonitas. Así que, ¿cómo ve, maestro? ¿Nos toca esa canción? Sí, qué bueno. Bueno, pues adelante, maestro. Como dicen ellos, música, maestro. Así es. Oh, Qué bonito se oye eso, maestro. Muy bien. Muchas bueno, gracias. Pues, sí, bueno, pues seguimos poniendo a las órdenes de usted el 33 13 12 45 61 y bueno, también por ahí tenemos una línea de chat para que bueno, nos mande algún mensaje, algo que quiera opinar, sugerir un tema para que hablemos de él posteriormente, ya que les vuelvo a recordar que este es un programa con temas de todo lo que usted quiera y desee que hablemos. No hay límite en este programa, por eso son 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Y bueno, pues estamos aquí hablando del órgano melódico y sus encantos. ¿Qué opinas, Dani, de todo esto que hemos oído hasta aquí? ¿Qué te parece? Bueno, ha sido formidable escuchar al maestro, que realmente es una joya, una leyenda viva que tenemos del ámbito de la música mexicana, porque realmente yo recuerdo cuando era niño, ya se escuchaba, era muy famosa la música en la que se interpretaba el órgano y que se hacía hablar. Me acuerdo la anécdota que nos platica el maestro Fernando de que cómo empezó a surgir esta música, esta habilidad de hacer hablar al órgano. Efectivamente, como decía, nos platicaba Ernesto Giro Olvera, yo lo escuché hace muchos años, ¿verdad? Que cuando, como comentaba, que así había surgido realmente cuando estaba tocando el órgano y cuando él quería algo, un café, una Coca-Cola, pues por el medio del órgano lo empezó a hacer para no tener que estarnos llamando y con el órgano pues era sorprendente pues escucharlo, y ya después posteriormente se surgió prácticamente una escuela, porque hubo mucha gente que yo me acuerdo que hacía sus intentos de hacer hablar al órgano, y creo que los dos que lo lograron magistralmente fue el maestro Gil Olvera y el maestro Fernando. Así es, lo bueno, lo que yo siempre dije, que bueno, Gil Olvera tocaba, pero hacía cantar el órgano solamente en pedacitos muy, nada más como pequeñas probaditas. Sí. Y lo que más me gustó aquí del maestro Luis Fernando, que nos cantó con el órgano toda una canción. Así que, pues gracias, maestro, por estos discos. ¡Ay, ay, ay! Por ahí el maestro les tiene una sorpresa al público, no me acordaba. A ver. ¿Se acuerda que dijo que iba a regalar discos, maestro? Claro. ¿Qué dijo? Que iba a regalar no sé cuántos discos al público. A ver, aviéntela. Ah, pues les vamos a regalar al público 3 de mis creaciones, participando, que nos llamen y nos den su opinión, a ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Ah, sí, ¿verdad? Yo creo que van a decir que lo hacemos bien. Si usted quiere llamar, 33 13 12 45 61 y en el chat por allá está el ingeniero Jacobo, que nos está haciendo este gran favor de auxiliarnos en los sistemas de comunicación para que usted reciba este programa que le estamos enviando a través del ciberespacio. ¿Cómo ve, maestro, si mandamos un saludo a nuestros amigos que de seguro nos están escuchando? Claro. Vamos a mandarles un saludo muy efusivo a todo el público que nos está escuchando y aún el que no nos está escuchando también. Pero que nos puede escuchar con el podcast posteriormente, porque sí, va a quedar grabado y lo van a poder escuchar cuando gusten. Sí, es cierto, ¿verdad? Este programa queda grabado para que usted lo pueda descargar a través de la línea, a través del Facebook, que ahorita está muy de moda. Bueno, saludamos a Roberto Castellanos, que de seguro por allá nos está escuchando. Roberto, por allá vaya un cordial saludo de parte de los amigos de aquí de este programa 100 Minutos de Optimismo. Y bueno, vamos a continuar con la historia que nos trae el maestro Luis Fernando. Adelante, maestro, síganos contando, por favor. Corrían más o menos ya los años 60, cuando yo empecé a hacer giras, giras por toda la República, y busqué la manera, como comenté hace un momento, de hacer algo diferente que los demás. Hubo otros compañeros organistas que también lograron hacer esto, como Tito Enríquez, como Roberto Sacián, que ellos también grabaron música con el órgano hablado, pero ellos como que no tenían la delicadeza o la sensibilidad, mejor dicho, de hacer lo que yo logré. Había un organista que grabó también música hablada, pero simple y sencillamente no coordinó con la tesitura de la canción. Entonces, el órgano hablaba, pero hablaba en tonos como si tuviera catarro el órgano. ¡Qué caray! Bueno, sí. El primer órgano con gripa en esos tiempos, ¿no? O más bajo el tono, como un cantante que no le dan su tono exacto de su voz, su tesitura, y él hace el intento, pero hablaba de otro modo, más ronco, más diferente. Y entonces su música, lógicamente, no alcanzó a ser, como digamos, duradera. Eso es. ¿Verdad? Así es. Bueno, tenemos saludos. Nos manda saludar Karen. Saluda al maestro Gil Olvera, pero bueno, Karen, Gil Olvera ya está descansando en su última morada. Hace mucho que se nos adelantó, y el que está ahorita tocando para nosotros, que nos está deleitando aquí en vivo completamente aquí en cabina, es el maestro Luis Fernando Ramírez Barajas, que nos está platicando estas anécdotas interesantes. Así que, bueno, pues el saludo para el maestro Luis Fernando, parte de Karen. Muchas gracias. Gracias, Karen, por comunicarse, muy amable. Gracias que, bueno, ya estamos comenzando a ver que sí hay público que nos está escuchando. Y está participando también por el regalo, el obsequio. Sí, ya. Así es. Bueno, miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a decirles cuál es la técnica para quien se gane los tres discos que amablemente el maestro Luis Fernando nos va a regalar, nomás al público, a mí no, porque yo estoy aquí y Dani tampoco, porque estamos en la conducción, pero bueno, de algún modo lo haremos. Miren, la forma de cómo van aquí ustedes a recoger estos discos es que de hoy en 8 días, porque bueno, se nos olvidó al maestro y a mí traernos el paquete, se quedó en casa. Pero de hoy en 8 días usted va a venir aquí a la calle Pavo 191. Esto es en la librería que se llama, Dani, La Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera es una librería de un buen amigo Sergio Fong, a quien también agradecemos el patrocinio para este programa que tan amablemente llega. Y bueno, Dani, mi compañero Dani también tiene un programa que usted puede escuchar. A ver, Dani, háblanos de tu programa porque se me estaba pasando. Bueno, no te preocupes por eso. En realidad veníamos a escucharos al maestro y a comentar contigo lo que es tu programa. Desde luego, aprovechando pues y agradeciéndole a Migrio su oportunidad, les invitamos a ver nosotros a escucharnos los jueves, aquí mismo en Radio Cartón, de 6 de la tarde a 7 de la noche, un programa que está dedicado al jazz. En él comentamos la historia del jazz, comentamos la vida de algunos jazzistas importantes, escuchamos música de esos jazzistas y pues lo hacemos buscando la manera de que ustedes se enteren, se por decir, se informen acerca de lo que es la historia del jazz, de los grandes jazzistas, para que de buena manera pues podamos nosotros promover entre el público de Guadalajara el gusto por el jazz. Muy bien, Dani, gracias. ¿Qué opina, maestro Luis, de la música de jazz? Usted que ya tiene más años. Bueno, es una música para mí de lo mejor ya concertista, porque, perdón, como la música de jazz para mí es para músicos verdaderamente connotados, ¿no? Músicos preparados de estudio, porque esa música para mí ya es elevada. Sí, es música, como decimos acá en el vulgo, un poco incomprensiva para mucha gente, y sobre todo en los toques armónicos, melódicos y sobre todo sincopados. Esto es que sí, a veces están tocando, bueno, la unidad musical o una unidad se compone de una redonda. Haz cuenta que tengo aquí en mis manos una moneda de a 20 pesos y esa es la unidad. Para los que no entiendan bien de esto, esta unidad se puede dividir en dos y ya sería una blanca. Luego, si la dividen en cuatro, bueno, ya sería una negra. Y luego, si la dividen en ocho, pues ya son corcheas. Y el tiempo va acelerando el ritmo, va metiendo más golpes en cada parte de la unidad. Entonces, hay veces que en la música de jazz, por ejemplo, bueno, hay un gran músico que tocó la de toma 5, no me acuerdo, Dani. ¿Tú sabes? David Brubeck. Ah, bueno, ese, que yo no sé muy bien de, pero ese señor escribió la partitura en 5/4. Imagínese usted, amigo y amiga, una unidad de 5/4, pues, ¿qué es eso, no? Se oye medio curioso, pero a la vez, bueno, pues se oye bien. Yo, como músico, que también tengo el privilegio de ser músico, Dios me concedió este don de la música, pues está muy bien. Bueno, vamos a, ¿por qué no seguimos, maestro? Nos deleita usted con una canción muy bonita. ¿Cuál sería? Pues estamos pensando en Limosnero de Amor, pero que no fue la que acabamos de escuchar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya la escuchamos. Entonces, bueno, vamos a escuchar, pues esperemos que nos pueda complacer el maestro con la gran María Grieber, la música de María Grieber, la de Bésame Mucho. Sí. Si es tan amable, maestro. ¿Cómo no? Con mucho gusto para ustedes y el auditorio que nos escucha. Gracias, maestro. Como dice, música, maestro. Gracias. 100 minutos de optimismo sin fronteras. Oh, Gracias, maestro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta bonita melodía. Qué bárbaro. No, no, no, no cabe duda que esto... Ay, ay, ay, esto está para... Pues para desvelarse toda la noche hablando de todo esto, hablando de, bueno, de todas estas historias. Yo cuando era pequeño, cuando era yo niño, escuchaba también a, pues a Gil Olvera hablar el órgano, y ya cuando yo tuve ya más edad, conocí al maestro Luis Fernando, pues bueno, ahí en la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, porque bueno, ustedes deben de saber, amigos y amigas, que bueno, somos invidentes, o como decimos acá en nuestro buen humor, somos ciegos de los dos ojos, de los que están en medio de la cara, ¿verdad? Y bueno, Karen vuelve a mandar un saludo ahora sí para el maestro Luis Fernando. Lo que pasa es que ella, bueno, más bien no supimos explicar pues que el maestro Gil Olvera pues ya había partido allá a la eternidad, a la cuarta dimensión. Allá está esperándonos en la gloria. Algún día llegaremos por allá y lo saludaremos, ¿verdad? Pero de todas maneras ya recibió el saludo, y el maestro Luis Fernando recibe el saludo de Karen. Ahí está, maestro, saludos. Karen, pues mucho gusto por este medio de saludarla, y que mi música le guste, y ojalá participe, digo, está participando lógicamente en la rifa de los discos, ojalá que le toque uno. Pues si no llama a nadie, le van a tocar a ella. Ah, bueno, voy a decir la forma de cómo va usted a recoger estos discos, le vuelvo a decir. De hoy en ocho, el día que usted quiera, ¿hasta qué hora cierran aquí? Hasta las 9 de la noche, cualquier día que quiera usted venir por los discos, se trae una copia de la credencial del lector, y de esa forma se los van a entregar. Esa es la técnica de cómo vamos a entregar los discos que el maestro Luis Fernando amablemente, pues él le está obsequiando al público que tan amablemente por ahí nos está dedicando el tiempo de su atención. Quiero mandar un saludo cordial para un buen amigo, Jorge Humberto Rivas. Espero que nos estés escuchando, George. Y si nos puedes dar por ahí un reporte para estar seguros de que nos estás escuchando, porque no te alcanzamos a ver. Y bueno, un saludo más. Humberto, mucho gusto en saludarte. Bien, bien. Comunícate con nosotros para estar en contacto. Bien, le recordamos nuevamente la dirección de la librería, la Rueda Cartonera, es Pavo 191 entre López Cotilla y Madero. Estamos a una cuadra de Federalismo, y así que pues para cuando vengan a visitarnos por aquí, pues les facilite bien la ubicación que les hemos dado. Y bueno, ¿por qué no hacemos, Dani, nos das un poquito tú de información de lo que son los libros de cartón? Yo la primera vez que oí que un libro de cartón, me quedé y dije, bueno, yo pensé va a ser un libro de puras pedazos de cartón así. Bueno, pero sí, curioso, un libro de cartón, pero me imagino que es un libro que viene con sus hojas normales, pero las pastas son de cartón. A ver, Dani, tú que sabes más de bueno, esto. Bueno, así es, efectivamente. De hecho, son libros artesanales. Ah, libros, ¿verdad? Artesanales. Son libros artesanales. Las ediciones que saca la editorial de aquí del maestro Sergio Fong, son libros que están empastados con pastas de cartón. Tienen una portada hecha prácticamente a mano. Ellos dibujan, hacen dibujos. O sea, son libros que son fáciles. Son pequeños libros, son pequeños en hojas, pero que son, por lo general, por lo que yo he visto ahorita, hasta ahora, son de ponen las obras de la mayoría de escritores nuevos, sobre todo escritores que son de la nueva camada aquí en Guadalajara, y que vienen aquí con la editorial de la Rueda Cartonera a hacer un ejemplar, un libro, y ellos se lo empastan. Ellos tienen la gran habilidad para hacer ese tipo de libros, de empastarlos, unos empastados muy bonitos, muy muy originales. Y desde luego que eso de la empastado en cartonero, vamos a decirlo, de en cartón, pues es una una disciplina, una actividad que está en boga ahorita en muchas partes del mundo, en que se hacen libros con bastas de cartón. Son libros, digo, artesanales, porque muchas veces los mismos escritores hacen sus libros, o aquí en la editorial generalmente participan los mismos escritores en la elaboración de sus libros. Entonces es una ventaja de que no es un libro, vamos a decirlo, impersonalizado. Ah, ok, impersonalizado, sí, muy bien. Entonces es un atractivo, pues, de que están viendo ahí, aparte de la obra escrita, la habilidad de la idea artística del autor. Pues qué bien. Pues mire, bueno, una cosa aquí, Dani, tú más o menos, bueno, yo le digo al público que los libros que se están anunciando aquí o que estamos dando a conocer, son buenos libros. La verdad, es bueno cultivar nuestro intelecto, es bueno, bueno, ahora sí que cultivarnos más para tener más preparación en algunas cosas. Yo, por ejemplo, que no tuve mucha escuela y he leído algo bastante y, bueno, me ha ayudado mucho en la vida. Pero sí me gustaría, Dani, más o menos que nos dijeras, porque esos libros no son muy caros, son a precios muy accesibles. Nos dijeras tú más o menos entre qué precio anda un libro de cartón, vamos a llamarlo así, un libro acartonado, más o menos los precios, para que la gente sepa. Yo le he comprado los libros de ellos entre 80 y 100 pesos. ¿Sí? No es mucho, no es mucho. Y en realidad, quizá haya más caros, quizás más baratos. Pero en lo interesante de los libros es que hay de todo tipo de literatura. Hay cuento, hay poesía, hay ensayo, hay prosa. Es una gama de estilos, de géneros de la literatura que están ellos empastando y que están produciendo. Que cada vez más el acervo de títulos que tienen ahí en la librería. Aparte, obviamente, tienen otro tipo de libros, los normales, los, vamos a decir, los tradicionales, libros usados, libros nuevos, y es un ambiente realmente, además, muy agradable. Ahí en la librería venís a tomarse un café, un té, y estar viendo los libros. Si alguna vez pueda encontrarlos en el día, a los mismos autores, ahí o a los editores haciendo los libros, armándolos, embastándolos, dibujándolos. Es más, si, como una cosa curiosa, hay un libro que sacó un niño, ¿verdad? menos de 10 años, y me acuerdo que un día yo llegué ahí y entre él y su padre estaban empastando el libro, lo estaban armando, un libro hecho por un niño. O sea, es una posibilidad para cualquier persona que tenga un libro, que lo quiera dar a conocer y que no tenga recursos, venir aquí a la Rueda Cartonera con los maestros de la editora y hacer su libro, venderlo ahí mismo, y promocionar. Pueden hacerle la cantidad de libros muy pequeñas, y si es que no tiene para una gran edición, con pocos libros pueden empezar a hacer su producción y dar a conocer sus obras. Y le digo, bajo el estilo, bajo la forma de lo que es la cuestión cartonera, que es una cuestión realmente muy llamativa, muy, ¿cómo le diríamos?, muy simpática de presentar las cosas. Y muy original, porque ¿sí? Realmente esto pues nos lleva a que con poco dinero tengamos un buen libro, los cultivemos un poquito, y bueno, pues a la gente que le gusta la lectura, por ahí tiene también. Bueno, si usted viene, como dijo Dani, mi compañero Dani, Daniel, puede tomar un café, un té, un refresco, o bien comerse unos sabrosos tacos dorados o unos molletes, los molletes, famosos molletes divorciados. Le invito a probarlo, están muy bien, ¿eh? Así que vamos a continuar. Bueno, seguimos, maestro. ¿Qué más nos puede usted platicar de todo esto que estábamos? Perdón, ya le hicimos un poquito de paréntesis, pero es que esto así es. Adelante, maestro, ¿qué más nos puede usted platicar? Bueno, voy a comentarles en una gira que hice por Nogales. Allá estuve tocando en un hotel, donde también tuve bastante público. Toda la gente que visitaba ese hotel me aplaudía, iban a comer ahí al restaurante donde yo estaba tocando, me aplaudía bastante, y estaba conmigo participando en mi música, cosa que para mí fue muy agradable. Otra cosa que les quería comentar también, de ahí de Nogales, tuve la oportunidad de visitar varios lugares, inclusive Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, y en todas esas partes fue aceptada mi música. ¿Cómo ves? Pues qué bien, maestro, qué bien. La verdad es algo impactante, porque bueno, como yo te decía, en aquellos ahí, yo escuchaba el órgano hablar y nunca, la verdad, nunca me imaginé pues cómo era un órgano. Yo me imaginaba pues cosas raras, cómo era un órgano, pero nunca tuve yo la ocasión, perdón, de conocer un órgano, hasta que llegué yo al Instituto de Capacitación para el Niño Ciego, que está ubicado en la calle 56, número 385, entre la calle de Artes y Linda Vista. Bueno, hoy ya lo hicieron colegio mixto, ya tienen también lenguaje de los sordomudos, hay niños, hay niñas, pero bueno, en aquellos ayeres era el Instituto para el Niño Ciego, era solamente para hombres, para niños y gente grande. Entonces yo ahí conocí por primera vez un órgano Yamaha, modelo B20BR, y un músico que se llama Julio Gálvez, que tocaba tan bonito para mí, cuando yo decía, bueno, algún día llegaría a tocar así. Yo lo escuchaba tocar el órgano y, híjole, sentía, bueno, la verdad sentía que pues se me ponía la piel chinita, ¿no? Si algún día yo tocara un órgano. Entonces, bueno, pues Dios nos concedió entrar a la escuela de música. Tuve dos maestras muy lindas personas, quién sabe que asisten todavía, la maestra Marta Ramírez, la maestra María Elena, muy lindas personas que, bueno, pues se dignaron a enseñar a un servidor a tocar. Y no les fue muy difícil porque, bueno, yo toco guitarra y los que tocamos guitarra podemos entender el lenguaje de la música. De modo que, pues, gracias a Dios, yo también toco el órgano, aunque, bueno, no lo puedo hacer hablar como aquí el maestro hizo hablar su órgano melódico, pero bueno, también por ahí nos aventamos nuestras canciones con el órgano. No sé, Dani, si quieras tú que nos toque otra canción el maestro, ¿cómo ves? Bueno, maestro, con mucho gusto. Tenemos aquí toda la posibilidad de tiempo para escuchar más. Así que, maestro, pues no sé cuándo nos queda tocar. Tenemos pensado si nos puede interpretar Sabor a mí, Amor mío, o algo así de los títulos que nos gusta, como Tú eres mi destino, o No platiques más. ¿Cuál nos, le gustaría interpretarnos, maestro? ¿Cuál nos quiere interpretar, maestro? Pues, ¿qué les parece? ¿Cuál me dijiste? Sabor a mí, pues, Sabor a mí. Tú eres mi destino. Sabor a mí. Está correcto. ¿Sí? Ok, Sabor a mí. Vamos a escuchar Sabor a mí con el órgano melódico del maestro Luis Fernando Ramírez Barajas. Adelante, maestro, pues no se hable más y vamos a escuchar esta bella melodía. Para ustedes y el auditorio, con mucho gusto. Oh, Bueno, pues esta es la intervención del maestro Luis Fernando Ramírez Barajas, haciéndonos vivir esa época de oro, esa época hermosa de la bella música del órgano que canta. Bueno, maestro, pues qué bueno que estás con nosotros, te agradecemos infinitamente tu presencia. Y bueno, pues, ¿qué más nos puedes contar tú de toda esa odisea, todas esas aventuras bellísimas que te dieron tantas satisfacciones, que te dieron tantos logros, que tu público te aplaudió en su momento? Y esto es para las generaciones de hoy, porque la gente de hoy ya no, pues mucha gente no conoce todo esto que fue una gran época dentro de la música bonita, dentro de la música romántica. ¿Qué más nos puedes platicar, maestro? Adelante. Bueno, tuve oportunidad, ya se tocó esa melodía, pero tuve la oportunidad aquí en Guadalajara de conocer a Consuelito Velázquez, la compositora. Ah, ¿tú la conociste? ¿Mandé? La conocí, sí, ahí vivía precisamente cerca de casa, en el centro. Y a ella le pareció muy bien que hubiera yo escogido la de Bésame Mucho, y la grabé. Entonces, tuve la oportunidad también que conocí allá al maestro Vides, al maestro Gilberto Parra, toqué música de ellos, que ellos mismos me lo pidieron, lo hice, y fue para mí halagador. Sí, para mí fue una cosa agradable. Quería yo comentar, ya que mencionaste por ahí a los maestros, yo estuve en el colegio del Niño Ciego, que entonces se llamaba... La Divina Providencia, ¿no? La Divina Providencia, ahí por Pedro Loza y Juan Manuel, ahí estaba. Entonces, ahí recibí yo clases con el profesor Roberto Beltrán y Puga, que era el director del colegio. Ah, sí. Bueno, yo cuando llegué a ese instituto en 1974, inclusive ya había muerto la señora Guadalupe Ulloa de Saborío, que fue la fundadora. Ya me tocó estar bajo la dirección de la señora Guadalupe Saborío de Iglesias. Ajá. Que, bueno, afortunadamente todavía está entre nosotros, todavía nos acompaña en esta tierra, y gracias a Dios por su vida. Estuve yo bajo la tutela de esta amable persona y de los amigos que tenía trabajando en el instituto, como el maestro Esteban Ávila, el maestro Servando Siga, y el maestro Miguel Ramírez, que también ya se nos adelantó, el maestro Cruz Solís, que fue mi maestro en primero, todavía por ahí tenemos contacto. Y también ahí conocí a grandes pianistas, no sé si tú conociste al maestro Ildefonso Aguirre, maestro, ¿no te tocó? No, a mí no me tocó, me tocó a Carlos. Ah, Carlos, Carlos de la Torre. De la Torre. Gregorio Flores. Ah, sí. Carlos de la Torre, un jazzista, qué bárbaro. La verdad, Dani, sería bueno, aunque Carlos de la Torre ya murió, pero sería bueno conseguirte música de jazz de Carlos para que le escuche. ¿Quién conduce contigo el programa de jazz? Claudia Ramos, una compañera que es una verdadera sabionda, vamos a decir, una persona que sabe mucho acerca del jazz. Ajá. Acerca de toda la historia del jazz. Ella es maestra, estudió filosofía, y es una persona bastante culta, muy muy conocedora de lo que es el jazz. Ah, bueno, pues sería bueno, vamos a ver la forma de conseguir música del maestro Carlos de la Torre, que también pues ya se fue, ya no quiso vivir aquí entre nosotros y eligió vivir en un mejor lugar, pero nos dejó la música de jazz. Por ahí hay amigos que aún tienen sus temas. Yo la verdad quiero contar una anécdota que me pasó cuando fui a escucharlo a un lugar donde él trabajaba, que se llama el Copenhague, aquí por el Parque Rojo, aquí arribita. Ajá. Cerca de con nosotros. Y bueno, él, me acuerdo que me decía: mira, maestro, fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a tocar y los voy a hacer que se atraviesen a mi grupo. Traía un baterista y un bajista, muy buenos para tocar, valga la palabra, muy buenos, muy profesionales. Y él decía: mira, los voy a hacer que se atraviesen y que toquen todos por ningún lado, nomás porque yo quiero. Y tocaba. Yo no sabía cómo estaba el asunto, pero al rato ya estaban todos atravesados, todos por ningún lado, todos dando vueltas. Ay, pues, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago aquí? Y ya me decía: mira, maestro, ahora los voy a volver a acomodar. Y seguía tocando, y al rato ya estaban tocando bien. Yo la verdad no entiendo cómo le haría eso, pero realmente Carlos de la Torre era un músico virtuoso del piano, era un gran músico de jazz, qué bárbaro. Entonces, ¿cómo ves, Dani, si nos damos a la tarea de buscar esa música para que tu amiga, tu compañera Claudia la escuche y tú también? Sí. Y posteriormente, bueno, pues nos deleiten con un programa que hable de estas cosas. Vamos a conseguir la información completa para que ellos nos puedan hablar. ¿Cómo ves? Está bien, perfecto. Me gustaría, me deberás escucharlo. Ahora que lo comentas, yo no sabía de él, pero pues ahora que me lo haces saber, voy a buscar información, música de él, que es lo más importante. Y pues esperemos que algún día podamos nosotros hablar de él en nuestro programa que tenemos los jueves y presentar su música, obviamente. Claro que sí. Bueno, pues seguimos invitándole para que nos llame. 33 13 12 45 61, para reportarse por acá con sus amigos de cabina. El panel que tenemos aquí a todo dar, un panel muy bueno con el maestro Luis Fernando, que nos está compartiendo estas anécdotas bonitas del órgano que canta. Y bueno, llámenos si usted quiere que le hablemos de un tema en especial para el próximo programa o dos programas después. Cuando usted nos diga, sugiéranos temas, sugiéranos, ayúdenos usted a buscar temas, porque este programa es un programa que no tiene límite. Podemos hablar de muchas cosas. Ahorita estamos hablando de la música del órgano que canta y... pero otro día podemos hablar, no sé, de psicología, de filosofía, de, bueno, de temas familiares. Vamos a tener un sinfín de temas que con la ayuda de usted podemos abordar. Así que 100 minutos de optimismo, bueno, ya quedan menos de 100 minutos de optimismo, pero son sin fronteras, donde estamos abordando temas sin límite para usted. Y vamos a continuar, ¿cómo ves, Dani? Con nuestro amigo el maestro Luis, que nos siga platicando más cosas de el órgano que canta. Adelante, maestro, es todo el micrófono suyo. Bueno, entonces, Nogales, Sonora, hice también, pero unas grabaciones que yo las realicé directamente, cosa que en alguna oportunidad voy a hacer llegar a ustedes. Esas las hice en el llamado cassette. Entonces, tuve también manera de promocionarlos. Me compraron mucho cassette que anda por ahí entre Sonora, Guadalajara, en México también los vendí, y tuve la oportunidad en esa forma de dar a conocer un poquito más de mi estilo, ya no en disco profesional como fue en CBS y en la de Alberto Vides, no me acuerdo ahorita el título de la empresa, pero yo tuve oportunidad con mis grabaciones de hacer también cosas diferentes, cosa que nunca llegó al conocimiento del público en general, en radio o en televisión. Tuve participaciones también en la televisión aquí en el Canal 4, que entonces tenían ahí un órgano monumental Hammond. Entonces tuve la oportunidad de participar, me dieron pues la oportunidad de participar en algunos programas y tuve éxito. Pues qué bueno, qué bueno es recordar todas estas vivencias, maestro. Sí. Porque realmente, pues, a uno que, pues, no estuvo prácticamente en esa generación. Yo cuando usted andaba en estas giras y en todas estas cosas que nos está comentando, pues yo apenas acababa de nacer, porque, bueno, yo soy de 1958. Uy, sí. Fíjate, y usted no por allá, por allá en los 50s, la década de los 50s, sí. 60s, yo tenía dos años, pues no, nada que ver con esto. Yo ya vine a escuchar el órgano que habla de los 70s para acá. Ya sí. Tenía yo 12 años cuando escuchaba el órgano que habla y dije, bueno, pues, ¿cómo será un órgano? Yo me imaginaba pues cosas como fantásticas, como una nave espacial donde uno se metía y con unos botones mágicos por ahí le tocaba y pues salía la música, ¿no? Sí. Pero bueno, ya después que Dios nos concede conocer un órgano, tocarlo, pues yo también me di cuenta, Dani, maestro, que el órgano melódico y sus encantos realmente es encantador, valga la expresión. ¿Por qué? Porque con la mano derecha toca uno una cosa, con la mano izquierda toca uno otra cosa, y con el pie toca uno el pedal, lo que uno quiera, siempre y cuando sea pues coordinado con la música que se está ejecutando. Entonces, con este sistema quedamos libres de programadores automáticos, de secuencias MIDI, de secuencias computarizadas que son muy bonitas, pero nunca, nunca, nunca, nunca dejan de ser lo que son. Y, por ejemplo, si ahorita escuchamos cómo el maestro nos ha tocado varias piezas y vamos a seguirle molestando que nos toque más, porque, bueno, yo siento que hay que escuchar todavía más. Entonces, aquí la cosa es que si el maestro vuelve a tocar una de las canciones que tocó, que ya pasaron, ya no le va a salir igual, le puede salir mejor o peor, pero nunca le va a salir igual. A lo que yo me doy a entender es que el ser humano, cada vez que toca una canción, siempre le pone algo nuevo, siempre es diferente. Yo a lo que me refiero, maestro, ¿cómo ves? Así es. Nunca va a ser igual. En cambio, una máquina, una máquina computarizada como las que hay ahora, podríamos hablar de los órganos, de los teclados, ya no son órganos, son, le llaman portatón, de los Yamaha, de los modelos grandes, sí, de mucho, de que valen muchísimo dinero, y a la verdad para los bolsillos ya no es fácil comprarse una cosa de esas. Bueno, uno los pone y hacen maravillas. Haz cuenta que está uno escuchando orquestas, orquestas enormes de músicos, pero el problema está en que nunca deja de ser lo mismo. Cada vez que toque una canción grabada en un teclado de esos, siempre se va a oír igual, igual, o sea, muy maquinizada. Y la expresión humana, yo digo, no sé tú qué opines, Dani, yo creo que es lo más hermoso que pueda existir. Definitivamente, eso pues lo tengo bien experimentado yo con el jazz. Realmente también, como dices tú, el músico muy difícilmente llega a interpretar la melodía de la misma manera. Influye su estado de ánimo y a veces hace cosas maravillosas cuando está en un estado de ánimo muy especial. Y definitivamente, que como tú dices, no se puede mecanizar y hacer siempre lo mismo porque se va anulando. De hecho, el músico toca con el corazón, toca con el alma. Y realmente es muy difícil escuchar a un músico tocando la misma música, la misma pieza, de la misma manera. Así es. A ver, maestro, ¿qué nos quieres contar algo más o quieres deleitarnos con otra melodía? ¿Qué se te ocurre? Lo que tú uses. No, bueno. Aquí ahorita estamos con las manos listas. Bueno, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, pues aquí ya Dani ha pedido canciones, yo también, bueno, yo he pedido también, no sé, si tú nos quieras, Pues, ¿qué les parece? Yo tengo aquí una sugerencia. A ver, Dani, ¿qué sugieres? Pues, tú eres mi destino. Ah, bueno, ¿qué te parece si se la dedicamos, bueno, yo en lo particular a mi esposa que está por aquí, que nos está escuchando, porque es una canción muy romántica, ¿verdad, maestro? Es una canción muy bonita. Claro que sí. Que realmente se canta con el corazón. Así esta melodía es. Tú eres mi destino, yo se la dedico a mi esposa que está aquí presente, escuchándonos en este primer programa que se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras. ¿Cómo ves, Dani? Bien, perfectamente bien está. Bien. Aire, ya el maestro. Para adelante, ustedes, maestro. Con mucho gusto, esta melodía que esperamos sea de su agrado, mi comunicación, porque como dice Emigdio. Emigdio. Yo le cambio el nombre seguido. Y todos se lo cambiamos. ¿Eh? Pues un saludo a Eugenio Arroyo. Eugenio Arroyo por ahí nos está escuchando. Saludos, Genio. Saludos, Eugenio. Que estés bien. A Enrique Castillo también se me olvidaba. Saludos, Quique Castillo, de todos los que estamos aquí. Un saludo también quiero enviar a mi sobrino Gustavo, que está escuchando el programa, a su familia, a todos en casa, que estén bien y que reciban con agrado esta comunicación. Bueno, pues sin más, nos vamos con esta melodía. ¿Cuál dijimos, maestro? Tú eres mi destino. Tú eres mi destino. Pues adelante, maestro. Que las manos ya se andan moviendo solas. Ya va. Vámonos. Que esto es, bueno, como decimos por acá, esto es chulada, música que nunca pasará de moda y, bueno, pues ojalá y que las generaciones que hay ahorita de gente, bueno, algunos de ellos puedan abrazar esta época de oro, le llamo así porque realmente fue una época muy hermosa que, bueno, nos la llevaremos cuando nos vayamos de aquí también. Pero queremos que la gente se quede con ella, que nunca pase, pues. Esa es la gran idea y, pues, la invitación. Seguimos poniendo a sus órdenes el teléfono 33 13 12 45 61 y la línea de el chat, por ahí el Facebook, donde nuestro ingeniero está al pendiente para recibir sus reportes. Bueno, pues... quiero invitarle también para que visite esta librería La Rueda de Cartón, Dani. Rueda cartonera. La rueda, la rueda cartonera. 191. La rueda de cartón es que, bueno, me imaginé una rueda de cartón así. Una rueda de cartón. Rodando, pero qué bien. Visiten los amigos y mire, es un ambiente muy bonito. Usted puede tomar su café, un té, un refresco, comerse unos tacos dorados, unos molletes divorciados, que la verdad están deliciosos. Y bueno, se lleva usted un buen libro a un precio exageradamente bajo y pues de esa forma cultivamos el intelecto. Seguimos con el maestro Luis para que no se nos duerma. Maestro Luis, adelante con lo que usted nos quiera seguir platicando de esta época de oro, del órgano que canta, del órgano melódico y sus encantos. Adelante, maestro. Recuerdo una ocasión que me invitaron a tocar al Club de Leones. Estaba yo complacido con el público y cuando terminé de tocar, que me paré a agradecer, ¿cuál será mi sorpresa? Que atrasito de mí estaba mi gran maestro y padrino, Roberto Beltrán y Puga. Ya una persona ancianita, pero me agarró, me abrazó, me felicitó y me dijo, muy bien, muchachito, esta lo hiciste muy bien. Sé que te aprendiste las lecciones que yo te indiqué. Y eso fue sí, muy bueno. Una cosa agradable para mí. ¿Cómo no, verdad? Siempre cuando un maestro felicita al alumno, señal de que... Cuando el maestro felicita al alumno, bueno, señal de que uno va muy bien, de que uno está, pues, aprendiendo las lecciones. Bueno, yo, miren, yo me acuerdo cuando era niño. Yo soy de un pueblo que se llama Magdalena, Jalisco. Soy nativo de Magdalena, de Tequila adelantito, unos, ¿qué será?, 20 minutos más hacia Nogales. Y, bueno, vamos a contestar una llamada telefónica. Maestro, cuéntame bueno, algo bien. A ver, maestro, pues, ¿qué nos puede contar más acerca de su historia de la música? Sus experiencias después de esa... experiencia que estuve con el maestro Puga. ¿En qué año más o menos fue esa experiencia? A ver, perdón, estoy sí. Un poquito sordito. Sí, mire, decirlo. Maestro, nos platica usted que con el maestro Roberto Beltrán y Puga, usted tuvo una felicitación muy, muy efusiva de parte de él, reconociendo su avance y su gran calidad que había tenido ese tiempo. ¿En qué época fue más o menos esa presentación que tuvo? No, pues perdón, estoy como que el audífono está un poquito desubicado. A ver, vamos a ver. No. Bien, a ver, maestro. Bien, pues nos quedamos pues de que había tenido usted una gran experiencia con su maestro Roberto Beltrán y Puga. Más o menos, ¿en qué época fue cuando se tocó en el Club de Leones y su maestro lo tuvo la gran sorpresa de dar la gran, por decir, idea de darle una sorpresa? Y que lo felicitó al terminar usted su presentación. Así es. ¿Verdad? ¿Qué época fue? ¿Qué año más o menos nos platica? ¿Qué año fue? Fue, pues, más o menos como en el... como el 65, 70 casi. Mm. Ya mi padrino ya estaba muy grande. Andaba encorvado él, pero él fue una de las personas brillantes en el sentido musical, crítico de la Sinfónica de Guadalajara. Mm. Él nos llevaba a los conciertos al Teatro de Gollado y nos hacía ensayar nuestro oído. A ver, chamacos, ¿en qué tono está esa obra musical? Y el más vivo de todos era Gregorio Flores y Crescencio Cabañas. Ah, cómo un oído muy desarrollado. Sí, yo los conocí a los dos, a Goyito, de hecho, Goyito por ahí tiene también discos grabados. Vamos a ver si lo contactamos un día también para invitarlo, ¿verdad, maestro? ¿Cómo ves si un día lo invitamos al programa, Dani? Me gustaría mucho, ¿cómo no? Porque, bueno, hay músicos muy buenos dentro de los invidentes, de los ciegos, como André Colromano, Andrés Neri, por ahí André también. Neri. Muy bueno, también vamos a contactar con ellos para que nos traigan algo de la música. Aunque, bueno, ellos no hicieron hablar el órgano como lo hace el maestro Luis, pero, bueno, también tienen su estilo, también tienen su forma de tocar, que es muy agradable, y vamos a ver la forma de que en otro programa futuro, si Dios nos concede continuar con esto, vamos a traerlos. Adelante, maestro, ya me metí mucho aquí. Bueno, entonces, transcurrían los años 60-65, cuando yo ya andaba, pues ya lejos de Guadalajara. Fui a Estados Unidos, estuve tocando en San Francisco, California, allá en un bar, cosa que se les... Me inclusive querían que me quedara ahí porque les gustó demasiado a los americanos, y había un público de mexicanos también ahí que iba al bar. Uh-huh. Y fue una cosa agradable para mí estar ahí. Me querían que me quedara a trabajar ahí con ellos, cosa que no fue posible porque yo tuve que regresar a mis giras y ya no perdí el contacto en San Francisco. Pues sí, es que lo que pasa, maestro, es que prácticamente, pues tú prácticamente, ahora sí que no necesitabas, como dicen por ahí, de bules para nadar, porque tú solo eras capaz de hacer esto, y al meterte a trabajar con un grupo o qué sé yo, ya ibas a estar bajo una dirección, y como que esto, valga la expresión, achica el mundo, ¿verdad? Ajá. Achica el mundo. Entonces, pues yo he sido testigo de gente, amigos que he tenido, grandes empresarios. De hecho, yo conozco a un señor que, bueno, tenía un negocio de comida y era patrón, y al poco tiempo me di cuenta que pues ya era empleado, les vendió todo a unos señores y al último salió siendo empleado. Y bueno, no sé por qué lo haría así, pero yo creo que es mejor, si es empleado, tratar de ser empresario, y si es empresario, pues que ya, que le dé para arriba en lugar de darle para atrás, ¿verdad? Por eso es que tú, maestro, decidiste pues no trabajar con estas personas, para que tú siguieras siendo tu propio criterio, así es, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, ¿cómo ves, Dani, si le pedimos al maestro otra canción? Bueno, maestro, pues esperemos que sí, que nos complazca, y pues le queremos pedir, a ver si nos puede interpretar Una canción que hemos comentado aquí, el ingeniero de sonido y yo, que nos gustaría escuchar, que es Amor Mío. ¿Cómo ve, maestro? Amor mío, tu rostro divino no sabe guardar los secretos de amor. Bien, así es, maestro. ¿Cómo ve? ¿Nos toca? ¿Nos complace esta melodía, maestro? Sí, cómo no. Bueno, pues, el teclado está, el órgano está en sus manos. Adelante. Adelante. Oh, Qué bonita melodía de plano, maestro. Gracias por estarnos complaciendo aquí. ¿Qué tal si lo agarramos y nos amanecemos? No, no, pues tampoco hay que ser tan abusivos, ¿no? Pero gracias, maestro, que nos estás complaciendo con estas melodías. Y seguimos recordando el 33 13 12 45 61 es celular. Si usted nos quiere de llamar de su teléfono de casa, pues tiene que marcar 044-33-1312-4561. Un saludo a Karen, que nos está escuchando. Saludos a Eugenio Arroyo, que también está pendiente de esta transmisión. Y bueno, esperamos contar con más público a través de la línea de chat para que usted se reporte en este tiempo que nos queda de los 100 minutos de optimismo, acompañados de el maestro Luis Fernando Ramírez Barajas y nuestro amigo Daniel González, que amablemente pues está tomando parte en esta conducción de este primer programa de un servidor, que como les digo, es mi primer programa. Yo había participado con el buen amigo Jorge Humberto Rivas en su programa El Mundo de los Invidentes, pero ahí él era el conductor, o él es el conductor de su programa, tiene, creo que ya le cambió el nombre, no sé cómo se llama ahorita, pero por ahí está. No sé por qué no nos ha llamado, quién sabe qué pasaría. A ver si nos está escuchando, Jorgillo. Y bueno, vamos a continuar con más en este tiempo que nos queda para aprovechar el momento y que el maestro Luis nos siga platicando esas anécdotas de ayer, de hoy y de siempre. Adelante, maestro, seguimos escuchándote con todo el interés. Estando yo en grabación, en una ocasión, me dijo mi director artístico, me dice, mira, te voy a conseguir el permiso de grabar la música de Francisco Gabilondo Soler. Le dije, ¿usted cree que va a querer que yo haga cochinadas ahí con su música? Dice, no, yo te voy a conseguir el permiso con él para que grabes su música. Y fue cuando hicimos un extended play, no, un long play de música de Gabilondo Soler con música del llamado Cricri. Del grillito cantor. El grillito cantor. Oh, qué bárbaro, qué bonito, ¿eh? Sí. Pues déjeme decirle, maestro, que uno de los discos que usted está obsequiando al público, que se los va a llevar, exactamente, viene aquí, dice, música de infantil de Cricri. Este disco se lo va a llevar la persona que nos llame. Estamos, bueno, el maestro está regalando al auditorio, al ciberauditorio, tres discos de esta colección inolvidable, tres discos que, bueno, un disco se llama Canciones de mis recuerdos, es donde vienen los temas que el maestro nos está interpretando. Viene otro disco que se llama México Ranchero, dice aquí, y trae canciones como El Rey, Que te vaya bonito, Pelea de gallos, Virgencita de Talpa. ¿Cuál otra dice aquí? Ay, no le alcanzo a ver. Bueno, pero aquí son 12 temas muy bonitos que usted se va a llevar, así como el tema Canciones de mis recuerdos, el disco que nos está el maestro, del cual nos está brindando hasta su última, sus últimos temas. Y también tenemos el disco México Tropical, Continúa, Dani, con el maestro, esperamos, mientras que atendemos el esperamos teléfono. Sus llamados, esperamos sus reportes, y recuerden que estamos obsequiando, bueno, el maestro Luis Fernando está obsequiando una de sus obras, un álbum de su música, que nos da una muestra de muy, muy grande de su talento. Y pues esperamos sus llamadas. No dejen de reportarse, amigos, al teléfono 33 13 12 43 61. ¿Verdad? Bien. Maestro, pues, ¿qué más nos puede platicar acerca de esa anécdota con la música del maestro Gabilondo Soler? Con mucho gusto, sí, señor. ¿Cómo se llevó a cabo esa grabación? ¿Qué tal le fue con esa grabación? Me fue muy bien, realmente, porque Gabilondo me hizo el honor de que yo grabara su música. Lo hice y tuvo éxito, tuvo bastante éxito. Bien. ¿Ese año, más o menos, qué año fue eso, maestro? ¿En los años 60? Mandé. ¿Fue en los años 60 esa que hizo esa grabación? Sí. No sé, muy bien. Okay. ¿Y cuál fue la última grabación que usted llegó a hacer, maestro, en con el órgano? ¿En qué época, en qué año, más o menos? ¿Y qué tipo de música fue la que grabó en esa pues, ocasión? Pues ya fue en la época de los 60, 70, pero yo ya la había grabado, porque grabé junto con el de mis recuerdos, con el maestro Gilberto Parra, en CBS Columbia. Yo ya estaba, pues, más empapado en la cuestión de grabación, porque los primeros discos que yo hice fueron prácticamente al vapor. El maestro Alberto Vides dice, tú, lo que tú haces, a mí me gusta, y al público también le va a agradar. Pero ya con el maestro Gilberto Parra en la marca CBS, ya tuve yo un poco de más conocimiento en el desarrollo de la música y en grabación. Ah, entonces le dio una posibilidad más grande de agradar, porque definitivamente que al mejorar la calidad, al mejorar la tesitura de toda la grabación, pues da mejores resultados. Ajá. Bueno, pues, maestro, por ahí manda el saludo Pedro Huerta Espinosa, José Pedro Huerta Espinosa, conocido en nuestro buen amigo, en nuestro buen ambiente artístico como Fernando Huerta. Ajá. El que grabó Novia Querida por allá por los años, fueron 70s, cuando yo lo escuchaba. Me acuerdo que había una estación de radio, no sé si aún exista, que se llama Canal 1410, y ellos daban un espacio para los nuevos valores. De hecho, comenzaba diciendo: Canal 1410 presenta lo nuevo en música de moda. Disculpe usted. Y bueno, por ahí, en ese momento, cuando salía ese comercial, decía el locutor: vamos a presentar en la voz de Fernando Huerta la canción Novia Querida, tema de hoy. Y lo comenzaban, y yo me gustó mucho esa canción, y nos acaba de llamar, maestro. Dice que él se recuerda que una vez, hace muchos años, usted le regaló 5 pesos, ¿eh? Sí. Le regaló 5 pesos, y bueno, en aquel tiempo, pues sí era mucho dinero, ¿no? En aquellos ayer, sí, ya no, ya cinco, ya hoy con 5 pesos ya no compro ni siquiera una coca, porque la coca ya al público la dan las tiendas a 7 pesos, ¿eh? Así es. Así que ya con 5 pesos no compramos nada, pero en aquellos ayeres, nuestro buen amigo Pedro Huerta, él recibió esos 5 pesos y bueno, le cayeron de maravilla. Nuestro amigo Pedro, maestro, te manda a saludar y participa para la rifa de los discos. Saludos, muchos saludos y un abrazo efusivo. Así es, bueno, pues síguenos contando, maestro, porque el tiempo se nos está yendo, la verdad. Bueno, yo no quisiera que se fuera, pero estoy tan a gusto, estamos tan a gusto aquí. Tan a gusto, así es. Que la verdad, sí, Oyendo esta música tan inolvidable que nos está usted interpretando en su órgano melódico. Pero vamos a escuchar un poquito más de la plática y nos toca a usted una canción para llegar al final del programa. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Cuál les gustaría? Ojalá que el público participara en esto. Me gustaría que alguien me hablara o hablara por teléfono y me dijera qué melodía de las que es de mi conocimiento les gustaría escuchar. Bien. Pues bueno, ¿cómo no? ¿Por qué no ponemos? A mí me gusta mucho. Hay una canción, maestro, de, bueno, no sé quién es el autor. Es una canción que dice: no me platiques más lo que debió pasar antes de... Bueno, yo estoy cantando. Dice que soy conductor, estoy cantando. Pero, ¿de quién es esa canción de No me platiques más, maestro? No me acuerdo el compositor, pero también me acuerdo que ese compositor le dijo a Alberto Vives... Ah, es Álvaro Carrillo, ya me acordé. Álvaro yo. Carrillo. No, que no. Sí, tenía que... ¿Qué le dijo a Alberto Vides, Álvaro Carrillo? Le dice: oye, a mí no me gusta la armonía que mete Luis Fernando en mi obra musical. Dice: bueno, pues si no te gusta, no te vuelvo a dar participación en su música de Luis Fernando en sus discos. ¡Qué caray! Y bueno, así fue. Eso sí. Pues bueno, pues un saludo a Karen, que está pendiente de este asunto, de saludos. Este programa. Saludos, Karen. A Eugenio Arroyo, que también nos está acompañando. Saludos. Un saludo a José Pedro Huerta. Bueno, aprovechando, maestro Luis, ¿cómo ves? ¿Sí? Si un día invitamos a Pedro Huerta, lo que pasa que Pedro Huerta y yo somos, sí, es muy feo lo que voy a decir, pero ahorita voy a aclarar por qué. Somos pareja. Pero no esté usted pensando que son policías. Que somos policías. No, nada de eso. Lo que pasa que él y yo nos hallamos tanto en la forma de tocar la guitarra. Y bueno, pues vamos a escuchar la última canción, maestro, porque ya se nos está yendo el tiempo, luego le sigo contando. ¿Qué le parece, sale? Muy bien. ¿Nos puede interpretar, maestro, la que nos estábamos pensando, la que decía ahorita, de No me platiques más? No me platiques más. ¿Viene? Sí. Sale, pues adelante, maestro, que el tiempo se va. Ya nos manda saludos y los está escuchando y dice que está agradecido con el maestro. Ya nos vamos a retirar, maestro, así que algo que quiera usted agregar. Bueno, pues simplemente agradecer a ustedes que me hayan recibido en esta emisión y la oportunidad de llegar a ese público de internet que yo no me lo había imaginado, no me lo había imaginado, y eso es una oportunidad magnífica de estar con ese gran público de Radio Cartón. Gracias, maestro. También Roberto saluda a Dani, aunque no lo conoce, pero dice que lo saluda con afecto, Dani. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, saludos, un abrazo. Bueno, pues un servidor de ustedes, Emigdio Salcedo López, agradece ya la atención brindada para este programa y si Dios quiere, si Dios nos los concede, nos encontraremos en el próximo programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Recuerde, estamos con ustedes los lunes de 7 a 9 de la noche. Así nos despedimos pues del maestro Luis Fernando. Gracias que nos acompañaste, maestro, muy amable. Gracias a ustedes. Esperemos contar con alguna que en alguna ocasión nos puedas tú acompañar. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Es así como presentamos su programa 100 minutos de Optimismo sin Fronteras, un programa de opinión pública sin límite. Gracias, hasta el próximo, si Dios nos lo permite, el próximo lunes de 7 a 9 de la noche. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches.